Bueno, pues porque la radio Sumapi sale a la calle, nuevamente salimos en busca de esas quejas, esas denuncias, y en esta ocasión nos encontramos con una vecina, una ciudadana de Playa Blanca. No importa su nombre, si se puede de alguna forma también mantener en anonimato, lo que importa es lo que nos va a contar. Nuevamente, un apoyo a esas quejas que tratan pues de solucionar y mejorar nuestro municipio. Gracias por tu tiempo. De nada. Me gustaría que me contaras un poco la experiencia que tuviste con respecto a... En el hotel, trabajas en un hotel, sí. Y me estabas contando. Pues trabajo de spa de animación y me han venido muchos clientes quejándose de que no tratan lo mismo al personal español que al personal extranjero, porque dice que gastan más dinero los extranjeros y no es así. Tienen reservada una mesa exclusivamente para ellos y ellos tienen el mismo derecho de tener esa mesa también. O sea, que fuera de micrófono me comentabas que en un restaurante una familia de españoles llega y se va a sentar a una mesa y le dicen, no, ahí no, que eso está reservada para otra gente. Para extranjero. Para ingleses o para alemanes o que vayan a gastar, dice, más dinero, entre comillas, más dinero. Sin embargo, tú parece que desde el hotel no ves que se gasten los extranjeros tanto dinero. Muchas personas están ahí en su vida, han estado en un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas o de 5L, que es como 6 estrellas, y bueno, pues para ellos está todo... Sí, como Princesa Yaisa, por ejemplo. ¿Trabajaste ahí? No, ahí no he llegado a trabajar. Pero tienes contactos. Pero tengo contacto y sé que no, tampoco es que se tenga mucho dinero. ¿Qué te pasó en Fungrube? Pues también eso, que una cliente me vino diciendo, hay que ver que nada más que le dan las promociones y todo a los extranjeros, los españoles parece que como que no les importa. Fungrube, muchos de los oyentes lo sabrán, otros no, es una gran perfumería, bueno, pues muy grande, ¿no? Tiene varias sedes. En Playa Blanca, y bueno, pues vende perfumes y otro tipo de complementos para la belleza y la estética, y parece ser que, bueno, pues que la publicidad se la daban solamente a la gente que viene de afuera, los españoles de alguna forma los discriminaban. Sí, yo lo pienso así. Me contaste también que te compraste unos zapatos cuyo valor en rebajas era de 30 euros, con lo cual podrían ser muchísimo más caros, ¿no? Y tú dices que esos zapatos que te duraron, vamos... Una semana, así prácticamente. El tacón de madera se me destrozó. Se me despegó la suela, se me ha despegado entera y el zapato ya roto. ¿Crees que puede haber cierta estafa? ¿Crees que se pueden comprar a lo mejor productos marca Palote en China o en India y se venden o se hacen pasar tipo falsificación, pero que no cumplen los requerimientos? Como otros pantalones que me compré, que me duraron prácticamente 2 semanas del chino y me costaron 20 euros, que tampoco es poco dinero. Entonces lo que tú... ¿Piensas, desconfías de qué? ¿De que se estén trayendo productos que no cumplen las normas? Y... Sí, totalmente. En todas las tiendas de los hindú y de los chinos pasa eso. Él compró igual en un momento una mochila y el mismo día la cargó del supermercado. Y... ¿Él es tu marido? Mi marido, y fue a decirle a la china que le devolviera parte del dinero porque no es normal que en el mismo día se le rompiera la mochila. En el mismo día. Y le costó 15 euros la mochila. Háblame de tu trabajo. Como jefa de animación, coordinas todas las actividades que se hacen en los hoteles. Nosotros hemos recibido ciertos ataques diciendo de que en los hoteles ustedes no dejan salir a los huéspedes para que compren. ¿Esto es cierto o todos los huéspedes tienen la libertad de hacer lo que quieran? Todos los hoteles tienen todo planeado para que el cliente se pueda quedar, si tiene todo incluido, para que se pueda quedar en el hotel. Y eso va relacionado también a las actividades que hacemos los de animación. Por ejemplo, no hacemos actividad en mi hotel, no conviene que la gente vaya al mercadillo ni los miércoles ni los sábados, porque así consumen más. Fíjate qué curioso, habíamos hecho entrevistas nosotros a los directores de hoteles y ellos decían, nosotros no retenemos a nadie aquí. Claro, no retienen nadie a la fuerza, pero de alguna manera, sutilmente... Sutilmente sí, sutilmente hacen cosas para que los clientes al final se queden en el hotel. ¿Qué os dicen, por ejemplo? El todo incluido lo hacen para que... la gente al final permanezca todo lo máximo posible en el hotel. La animación nos dice que por la noche los espectáculos y todo eso hacen para que los clientes se queden en el hotel también y consuman más. Pero qué lío, ¿no? Porque a mí me decían, un hotel que no tenía todo incluido, me decían, yo no quiero que la gente se marche, yo quiero que la gente esté aquí. Porque aquí se paga todo, desde un café hasta un desayuno. Y el todo incluido me decía, que se larguen, que se vayan de aquí, porque comen como limas, se duchan 11 veces al día y dejan las luces encendidas. Si se van, pues no ahorramos agua, ahorramos incluso alimentos, dice que se llevan la comida del buffet, desde empanadillas, naranjas, manzanas, todo se lo llevan. Eso está prohibido, según el hotel está prohibido que la gente se lo lleve en los alimentos y todo del restaurante, ni incluso bebida, tampoco dejan que se la lleven afuera incluso de la terraza, no está prohibido. Entonces, yo sigo todavía en esa incertidumbre. En teoría, ¿tú convienes conmigo en que los todo incluidos les interesaría que se marcharan y los no incluidos? Exacto. Lo contrario. ¿Ves cierta malicia en, por ejemplo, programar? El todo incluido en hotel me dice que la animación tiene que hacer llevar a los clientes al mercadillo como actividad. Informarles de que tenemos un mercadillo y lo llevamos como guía allí. ¿Al mercadillo dónde? ¿Del hotel? ¿Del mismo Sí, hotel? de Playa Blanca. Ah, porque ahora hay un hotel que tiene mercadillo incluido. Bueno, entonces es bueno que ustedes, los que organizan, los que coordinan la animación, salgan con los huéspedes a enseñarles, aunque solo sea un mercadillo. Al menos hay posibilidades de que se tomen un café o que se compren unas gafas de sol. Hombre, yo siempre le informo a todos ellos de todas las cosas que me vayan diciendo. Ay, ¿dónde hay un mercadillo? Pues mira, aquí tenés uno y todo se le informa al cliente todo lo que. ¿Ves cierta malicia a la hora, por ejemplo, de la siesta programar un concurso para niños? Cariño, le dice el marido a la mujer, vámonos a conocer la isla. No, porque es que hay un concurso de dibujos a las 5. Bueno, pues vamos a las 6. No, porque a las 6 se entrega de premios. Bueno, pues vamos a las 7. No, porque a las 7 abre no sé qué. Por supuesto que sí, claro que sí. Sea, todo organizado. Todo organizado. Pero eso es malo para los que vivimos aquí, porque la gente se queja de que no vende. Pues sí, malísimo, vamos, lo Y pienso. bueno, para tu trabajo también. También. Sientes en una dualidad, ¿qué hago? ¿Actúo de forma ética y hago que la gente pues reparta un poco el dinero o protejo mi trabajo y lo que hago es enriquecer al hotel? Es difícil, lo tuyo también, ¿eh? Tú cumples con tu trabajo, lógicamente. Sí, lógicamente cumplo con mi trabajo. ¿Cómo ves el trabajo ahora mismo en los hoteles? Hay mucha gente de aquí, bueno, que vive en el municipio de Yaiza o en Lanzarote, o se trae gente de afuera. Eso es una gran ciudad porque hay hoteles de hasta 1.000 habitaciones. Los hoteles ahora con la crisis se aprovechan de que traen muchos de práctica, que son la mayoría de extranjeros, le pagan 200 euros y con eso van rellenando. Como 200 euros. Sí, 200 euros le llegan a pagar solamente O de nada. práctica. Me dice aquí tu compañera así bajito, o nada. Nada. Tipo becario, sí. Sí. Yo conocí a una mujer que tenía aquí una mercería y que tuvo que cerrar porque la situación está como está. Y me decía, bueno, mi sobrino que venía de Holanda, ha estado como 5 años preparándose en una historia de recepcionistas, hablaba no sé cuántos idiomas y le habían prometido aquí para coger experiencia, porque también es verdad que me dicen que los hoteles que hay en Lanzarote, bueno, supongo que en las Canarias, superan incluso a muchos de Madrid y a muchos de la costa, ¿sabes?, de Levante. Es decir, ahí, a lo mejor en esos lugares de la península, pues son hoteles tipo rascacielos, o sea, a lo mejor de 8, 9, 10 pisos, pero aquí son más horizontales, entonces tienen mayor superficie, ¿no? Entonces, claro, hay directores que abren la boca, ¿no? Oh, Dios mío, para ellos es un orgullo dirigir un hotel de estas características, ¿no? Y decía que traían a gente de afuera, de países nórdicos incluso, con una preparación exquisita, donde les prometían que iban a coger experiencia, y al final estaban en el bar piscina fregando vasos. ¿Has visto algo de esto? Sí, bueno, yo he trabajado de jefa de animación. Los primeros 15 días estuve trabajando también de camarera a la vez. Y en la puerta del restaurante nos lo ponen todos los días, en la puerta del restaurante para ayudar también al tema de bar y de restaurante, al jefe al maître. No te caen los anillos, no es, digamos, orgullo lo que tienes, pero sí creo que te gustaría o sea, reclamar un poco que tu preparación está para lo que está. Exacto. Porque de esta manera no contratan a otras personas y lo que hacen es aumentar el trabajo y además meterte en más responsabilidades. Sí, exacto. Sí, está pasando eso. Se están aprovechando y el que era animador lo mete también de camarero y lo mete también de puerta de restaurante o de lo que haga falta. Pero Es entonces, como el hotel dice que funciona según el director como en equipo, pero lo que hace al final es reducir el personal y se ahorran el dinero de los trabajadores. una compañera tuya, una conocida tuya que tuvimos también ocasión de entrevistar en otra ocasión, nos decía que una camarera de piso, si tendría que hacer por ley 12 habitaciones, estaba haciendo como 25 o algo así. ¿Esto es Sí, cierto? es cierto. Y aparte que también los sueldos están muy, no están correctamente pagados como deberían de estar. Y las propinas ya no son de 120 euros como hace unos años. No, por supuesto que no. Hoy seguro que no dejan ni un céntimo. Prácticamente no. ¿Notas turismo maleducado? Maleducado y algunas veces exigente también, Pagando nada. pagando nada, se vuelve también demasiado exigente. Tú vienes de Andalucía. Sí, de Cádiz. ¿Cómo que de Cádiz? ¿Cómo quedó aquello allí? Aquí dicen que está todo muy mal. ¿Está esto peor? ¿Está igual? Pues mira, aquí estoy en Lanzarote porque allí en invierno se queda muerto y allí en invierno para encontrar trabajo dificilísimo porque los que tienen el trabajo, son los que están de muchos años atrás, están fijos o tienen enchufe. Uf, esa sí que es gorda, ¿eh? Pues sí, porque la mayoría de los enchufes yo he visto gente que no está nada preparada, pero como es el primo de tal, pues está ahí trabajando. Aunque luchas por subsanar esas carencias, dentro de lo que cabe, del 1 al 10, ¿cómo estás de contenta en Lanzarote? Pues la verdad que estoy más contenta todavía que en Andalucía porque he trabajado todo el año y no me ha faltado el trabajo hasta ahora. Del 1 al 10, dame un número. Vamos a darle un 8. Un 8, bueno, caramba, yo pensé que me ibas a decir un 6, un 5. Bueno, el tema de ropa y de tiendas aquí en Playa Blanco no hay nada, prácticamente no hay nada, ni Mercadona, la comida y lo que es los complementos de ropa y de zapatos y todo es carísimo. Vale, dame un minuto, vale, dame un minuto solamente Pero el para tema de terminar. trabajo doy un 8, el tema de trabajo un 8 y en lo demás doy un 5. Y eres bastante generosa. Dame ese minuto, Soy bastante sí, generosa. dame ese minuto para un poco, claro, como tienes una vida normal, estás casada, tú haces tu trabajo y tendrás un sitio, una casa donde tú regresas. Notarás la cesta de la compra carísima y un montón de carencias, que bueno, que también a lo mejor no necesitábamos tener pues 8 cines ni 114 discotecas. Es decir, también ahí se puede valorar a lo mejor la sensación de tranquilidad, de playas, de bueno, hay otras cosas. Pero háblame de cómo sobrevivimos, en tu Pues caso sobrevives. Pues con el dinerito que sacas tú y tu marido, que como todo el mundo, es decir. mira, yo gano 1.000 euros brutos de jefa de animación, no miento, y sin alojamiento. Y la comida malísima en el hotel, porque no, el desayuno tiene que estar a las 9 de la mañana. Si llega más tarde, pierde el desayuno. La comida es lo que ponen la mayoría de las frituras, patatas fritas y cosas muy de fritura y ensalada de la semana pasada, con comida muy malísima. Una jefa de animación no tendría que ganar 1.000 euros brutos, que no son 1.000 euros netos, hay que descontar, Sí, cuidado, son. sin propinas ni nada. Serían unos 950 por ahí, neto. En la vida, viste, es, hacer el mismo trabajo y ser tan poco retribuida. Exacto. Pues me voy con un mal sabor de boca. Terminemos esta entrevista con un poco de esperanza. Dime que, no sé, bueno, dime lo que quieras decirme, Pero no te como voy. hay poco trabajo, encima no te puedes quejar. No te puedes quejar para nada. Y estuve 15 días, los 15 días primero, trabajando gratis. He trabajado 15 días gratis y sin librar ni un día. Pero vamos a ver, pero no Sin es, librar siquiera. no tendría que ser así, tiene que ser ¿Por 15 qué? días de prueba, no gratis, qué cara, ¿eh? Pues gratis, gratis. Y no te quejes. No me quejo, no me tengo que quejar porque supuestamente mi jefa me comprometió que era para todo el año del trabajo y de jefa de animación. Última pregunta, ¿las empresas de trabajo temporal son una lacra? Por supuesto, yo trabajo para una empresa de trabajo temporal y de mí se llevará unos 500 euros por cada animador. Se llevará mínimo 500 euros, aparte de lo que se ahorrará en los espectáculos. En los espectáculos también se aprovechan con los artistas de los espectáculos. Le dicen que le van a pagar 100 euros y el hotel está pagando a lo mejor 300 euros por el espectáculo, pero la que va de intermediario se lleva 200 euros, pagándole nada más que 100 euros a los artistas. Que Qué también fuerte. muchos de los artistas y de los espectáculos se me han quejado por lo mismo, que al tener representante se llevan la mitad A ver, a ver, a ver. Esto se es llevan muy todo lo que interesante. ganan. Yo soy mago y entonces yo vendo al hotel. Al hotel no le puedo vender, le tengo que vender un representante. El Exacto. representante le cobra 300 euros al hotel, se queda con 200 y a mí, que soy el mago, me da 100. No me lo puedo creer. Exacto, sí, y lo he visto en muchos hoteles. En Andalucía, por ejemplo, lo hacían así perfectamente y ahora aquí también lo está haciendo mi jefa, que me lo ha dicho. Se pone, no le digas nada al director, pero yo me voy a ahorrar de aquí 500 euros de este espectáculo. No lo permitas. ¿Qué puedes hacer? Nada. Es que el caso es que no puedo hacer nada. Yo me limito a hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Y consentir lo que pase ajeno a ti, claro. Exacto, porque es que no puedo hacer otra cosa. Yo le doy la razón a los artistas que se quejan, y con razón. Porque eso es un arte lo que están haciendo y no está valorado el arte. Hoy en día no está valorado.